Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a Roberto Saviano, el escritor y periodista italiano que está en nuestros estudios de Nueva York. Haremos un enlace con él de la Ciudad de México a esta ciudad para hablar con él de dos temas principales. Uno que tiene que ver con las imágenes que se dieron a conocer en México hace algunas semanas, en donde se mostró la guarida del señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. En aquellas imágenes se veían camas, algunas propiedades, algunas vestimentas y algunos afiches personales que presuntamente pertenecían a Joaquín Guzmán Loera y sus cercanos. En una de estas imágenes se observa una cama arriba de la cual está una computadora y un libro, según las narraciones publicadas. Y este libro es el libro de Saviano, el último libro, el más reciente, que es 000. ¿Qué significado tiene y qué piensa Saviano de que este libro haya sido encontrado, presumiblemente, en la cama del Chapo Guzmán? Y la presunción incluye la posibilidad de que el Chapo Guzmán estuviera leyendo el libro de Saviano. Cuando era en Italia, cuando la policía italiana me advirtió que el libro se había encontrado encima de la cama de Chapo Guzmán en su escondite, para mí no es algo que me sorprendió, porque los jefes leen, no son personas ignorantes como se cuenta. En el libro trato del narcotráfico como protagonista principal en México, por lo tanto entiendo que el Chapo quería leer algo sobre lo que se escribe sobre él afuera de México. En mi libro anterior fue encontrado en los escondites de diferentes jefes mafiosos italianos, porque leen mucho y pasan mucho tiempo solos en su escondite. Por lo tanto, su objetivo es entender. No es solamente una manera para defenderse, sino también para medir cuánto los demás estén contando sobre su poder. Ellos usan el estudio, estudian para comprender dónde tienen que invertir, lo que tienen que cambiar. Por lo tanto, es muy importante hablar de esto para demostrar cómo los jefes mafiosos no sean unas personas armadas e ignorantes, sino que a veces son personas inteligentes, refinadas, que junto a la violencia se dan tiempo para profundizar y entender. Y eso, todo esto rende las cosas mucho más peligrosas. Roberto, supongamos que el Chapo Guzmán estaba leyendo 000, como se puede intuir por estas informaciones. ¿De qué trata 000? ¿Cuál es el contenido principal de lo que tiene tu libro? Sí, la mía es una ópera que definisco non-fiction novel. Mi obra la definisco una novela de no ficción. O sea, es. Bueno, utilizo un estilo literario, pero hablo sobre hechos reales. Hablo sobre el narcotráfico en Sudamérica, en Estados Unidos, Europa, en Italia. El objetivo es poder contar sobre un imperio grande. Por eso el título 000 es el código de la harina. El código por medio del cual se define la harina más pura de calidad. Por lo tanto, quería describir la coca, un imperio gigantesco. A lo mejor es el mercado que permite una manera de ganar dinero de manera más rápida. Yo quise contar esto no por medio de una obra científica, sino utilizar un lenguaje directo que podría mostrar cómo en este momento en México sea el centro del mundo para poder comprender la economía mundial del narcotráfico. Se ha abierto un debate sobre ti, sobre tu trabajo y sobre 000. A raíz de la publicación de un ensayo cuyo autor, Michael o Michelle Moynihan, de The Daily Beast, ha publicado recientemente. En México, la revista Nexos publicó una traducción de este ensayo que se titula Saviano y el plagio. Son graves acusaciones en contra de tu trabajo. Hoy nos dices que no es estrictamente un trabajo periodístico, 0000, sino una novela de no ficción. ¿Cómo se defiende Saviano de este ensayo publicado por The Daily Beast, en donde se recuperan fragmentos de tu libro y fragmentos de otras publicaciones, como Los Angeles Times, como Wikipedia o como Notimex? Y los parecidos son asombrosos, Roberto, y por eso se habla de un plagio de Roberto Saviano a otras obras. Ma quella roba lì l'ho letta e sì, sì, già entendí. Es algo que considero lodo, porque ante todo yo cuento hechos reales, por lo tanto son hechos que han sido contados. Por ejemplo, Los Angeles Times cuenta lo que Christian Poveda dijo con anterioridad en público, por lo tanto yo también lo menciono. No es solamente esto, pero la información que está en Wikipedia y en otros lugares es la misma fuente que yo obtuve y los demás, y hablo de las fuentes judiciales. Yo empiezo de las fuentes judiciales y empiezo a escribir. Esa información pública es, por lo tanto, una acción de descreditar, pero estoy acostumbrado porque estoy consciente de que la prensa priista iba a reaccionar después de lo que dije sobre la política mexicana. Por lo tanto, es una acción de poco importancia, porque se cortan palabras entre una y la otra para demostrar que lo que escribí es parecido a lo que yo, a otra fuente. Pero yo mi investigación es sobre un hecho real. Son cosas que realmente han sucedido y que la prensa mundial y local han hablado sobre ellos. Por lo tanto, yo analizo hechos reales. Para no hablar de algo específico, a veces para la acusación que dice que ya no se basa sobre lo que la falsedad de mi escrito, sino que yo tomo información de otras fuentes. Pero mi trabajo es un trabajo literario y empieza de trabajos judiciales, y la misma información puede ser tomada por otros periodistas. Por lo tanto, yo no voy a recuperar o a tomar la información de otros periodistas, sino de la fuente judicial. Eso significa ser escritor, escribir sobre la realidad, analizar la realidad y escribir sobre la realidad. A veces no contesto sobre las acusaciones porque es otra manera de descreditar que se utiliza en mi contra, y es típico que se haga un trabajo de corte para que las palabras parezcan o que correspondan a otra fuente. Por lo tanto, si yo escribo sobre la realidad, tomo la información de la misma fuente. Roberto Saviano, después de la pausa, regresamos en esta conversación. Adelanto que en la lectura del ensayo de Michael Moynihan se pueden ver párrafos completos contrastados con párrafos completos de tu libro, y después de la pausa regresamos a ese tema, regresamos al debate sobre si Saviano ha tomado sin citar adecuadamente otros trabajos periodísticos para alimentar esto que hoy llama novela de no ficción. Después de la pausa regresamos en esta conversación. Regresamos en este enlace de la Ciudad de México a la Ciudad de Nueva York, hablando con el escritor Roberto Saviano. Nos hemos detenido en este debate que se ha abierto sobre el propio Saviano, sobre este ensayo. Ya contesté sobre este asunto. No quiero continuidad a esta porquería. Roberto, para mí es importante no dejar el tema. Tú le llamas porquería, yo considero que es un ensayo que es atendible. Déjame preguntarte, Roberto, sobre un párrafo en particular. Estamos hablando, por ejemplo, de una entrevista que afirmas haber hecho, cuyo contenido se asemeja muchísimo a lo publicado por Notimex 10 años antes de tu publicación. Un texto de José Luis Castillejos, el periodista mexicano, que habla de los caiviles, y se asemeja mucho lo que dice Castillejos, sí, cierto, respecto a lo que dice alguien, cierto, que tú presentas como tu entrevistado. Certo, certo. Sí, claro. Posso rispondere ora subito. Puedo contestar ahora. È naturale, ese párrafo es natural porque cuenta sobre lo que está pasando. Yo no sabía de la existencia de este artículo que se publicó 10 años antes, pero es el cuento de lo que pasa sobre el entrenamiento de un caibil. Es eso lo que trata. No es posible pensar que en el momento en que se describe un hecho, este hecho no se pueda volver a contar. Las informaciones que me fueron contadas por otras personas, en ese caso particular, una persona en Italia me contó sobre el entrenamiento. Si alguien anteriormente había hablado sobre el entrenamiento de Cabil, es natural. Pensare di delegittimare Pero il mio lavoro, si se piensa que se puede discreditar el trabajo modo, poniendo una comparación o haciendo una comparación con hechos que pasaron con anterioridad, es una operación que no tiene fundamento. La narración, el cuento, certo, empieza con hechos reales. Cuando las Torres Gemelas cayeron, yo hablo sobre la caída de las Torres Gemelas, pero yo hablo también sobre mi análisis, mi punto de vista. Yo hablo sobre el entrenamiento de los caibiles y otras personas pueden también hablar del mismo argumento. Las palabras similares se cortaron algunas reflexiones entre una palabra y la otra, y por lo tanto parece que sea parecido, pero es obvio que yo estoy hablando sobre el entrenamiento de los Kabil. Por lo tanto, el objetivo del libro es hablar sobre este asunto. Por lo tanto, bueno, esta es una obra literaria y el objetivo es construir una narración fluida, una narración que se pueda leer como una novela, pero que se basa en hechos reales. Por lo tanto, rechazo esta manera de discreditar porque la investigación se basa en eventos reales. ¿Tú consideras una difamación lo que ha hecho Daily Beast y piensas actuar en consecuencia? Bah, certamente è un'operazione che succede. Es una operación que pasa seguido a los escritores. Porque el mecanismo es sencillo. Si tú dices non è vero quello che ha scritto, que no es verdad quello che escribiste, parece que haces ruido parecido a la omertà. Es como si tú estuvieras de parte de las organizaciones mafiosas. Por lo tanto, la gente puede reaccionar, sí, ya si sabía. El objetivo es quitar, escucha, bajar el volumen. No es una coincidencia que en México, o sea, esas cosas, esta información se retomó después de lo que dije sobre la política mexicana, pero no es un problema político, sino un problema de sustancia. No se trata de una información artificial, porque la información real es información judicial real, que son actos escritos por policías que la gente puede tomar y se puede contar nuevamente. Cuando eso pasa, las personas analizan los hechos, cuentan, dan un punto de vista, pero el mecanismo fundamental es entender que la realidad se basa en hechos reales. La discriminación es una estrategia que las personas que hacen mi mismo trabajo es lo que a veces tenemos que vivir. El problema es cómo, cada vez que cuento sobre algo, por ejemplo, sobre este evento en el que se encontró mi libro sobre la cama del Chapo Mufa. Cerca di delegittimare. El problema es que se trata, bueno, se la gente se basa en la descritación. ¿Por qué la stampa messicana non se ne è occupato prima? ¿Por qué la prensa mexicana no se ocupó del tema antes? Por una cuestión muy sencilla. Porque la gente se preocupa cuando alguien afuera habla y se preocupa de lo que pasa dentro del país. También pasa en Italia. Roberto Saviano, vamos a hacer una pausa. Entramos en la parte final de este programa. Debo decir que yo, como periodista, he revisado muy ampliamente, minuciosamente, el ensayo publicado por Daily Beast. Encuentro que hay elementos preocupantes, encuentro que hay párrafos completos que son prácticamente idénticos a otras referencias periodísticas. Déjame regresar en la parte final, Roberto, porque creo que estamos frente a un tema en donde uno de los escritores más conocidos en los últimos años está pues, en este debate. Volvemos un momento más contigo en Nueva York. Entramos en la parte final de esta conversación con Roberto Saviano en este enlace de México-Nueva York. Y bueno, evidentemente el tema que se ha abierto particularmente en México a raíz de la traducción que hace la revista Nexos del ensayo sobre Saviano, que se llama Saviano y el plagio, nos obliga, Roberto, a cerrar esta conversación preguntándote sobre parte de lo que se ha dicho por parte de algunos intelectuales. Hace unos días, el escritor mexicano Juan Villoro escribió en el diario El País sobre ti y sobre lo que está pasando en torno a tu obra y esta revisión que hace el Daily Beast. Juan Villoro titula su artículo El Infiltrado sobre Saviano y lanza una pregunta punzante, una pregunta grave. Pregunta si es lícito que unos mueran y otros se apropien de la información. Villoro está dando por cierta la acusación de plagio y está señalando que hacer periodismo en México puede costar la vida y pregunta si es lícito apropiarse del trabajo de otros adjudicándote a ti una conducta de plagio. ¿Qué le contesta Saviano a este planteamiento? Sí, la mi respuesta es esta. Mi respuesta es esta, como no tomé información de, sino información originaria. Cuando un periodista habla sobre un caso judicial, empieza leyendo fuentes judiciales, pero la oración es la acusación. Por ejemplo, ayer se me acusó de que como sigo vivo, yo afirmo que desde hace 10 años vivo bajo protección, por lo tanto sé qué quiere decir arriesgar debido a lo que escribes. Por lo tanto, todo lo que yo escribí en Italia me ha conducido a llevar una vida complicada y sé qué quiere decir. La oración es arrogante porque trata de manipular la realidad diciendo como alguien muere tú no puedes tomar lo que esa persona trató. Yo considero lo contrario, yo considero que hay que contar lo que la razón por la que estas personas murieron, la razón, los motivos y los hechos. Por lo tanto, el problema no es tomar su trabajo, sino tratar de lo que trataba su trabajo. Y esto es contar la realidad mexicana. Y es lo que se me acusa. Y es algo falso, es una manera para disminuir el volumen de esas historias. injusto poder. Por lo tanto, considero que no sea justo que nos, por ser todavía vivo, porque ya que hay alguien que murió por esas historias y yo sigo en vivo, pero yo también desde hace 10 años vivo bajo protección y sé qué quiere decir. Son historias que se tienen que contar. Y que se cuentan y que se fundamentan en hechos judiciales, artículos de policías, de eventos judiciales y históricos que yo tomo, analizo y describo y seguiré haciéndolo. Roberto Saviano, te has convertido en una celebridad a raíz de Gomorra y a raíz de 000. Has vendido millones de libros. Eres una figura con presencia internacional muy fuerte. ¿Tienes conciencia de que después de lo que se ha publicado, que ha abierto este debate sobre ti y sobre tu obra, no se volverá a ver a Saviano de la misma manera, que se ha puesto en duda tu honestidad intelectual? Ah, no. No. Esta es una manera de descreditar que llega de las mismas personas. Estoy acostumbrado a esto, estoy acostumbrado. Y yo considero que me fue bien porque sigo con vida. Yo estoy acostumbrado a estas maneras de discreditación y ataques. Para mí no cambia nada. Pasa todos los días la discriminación sobre mi trabajo. Si no puedes decir que lo que digo es falso, entonces dices que lo que digo lo ha dicho alguien más. Cuando no lo dicen a alguien más, entonces afirmas que lo inventé. Ese es un mecanismo viejo y para mí no cambia nada. Yo continuaré mi trabajo y me espero más acusaciones. Roberto, después de esta revisión, ¿cabe para ti rectificar algo? ¿Cabe para ti decir que debiste haber puesto el nombre de alguien citando un fragmento, por ejemplo, a Friedman? No, para nada. Oh, absolutamente no, absolutamente no. No, para nada. El hecho se basa sobre hechos históricos, judiciales, por lo tanto, no. La mía es una obra de no ficción y las acusaciones son falsas. La diferencia es lo que yo cuento, lo cuento con un nuevo análisis y adentro de una narración completa. Por lo tanto, no tengo que cambiar nada de mi trabajo y de mis páginas. Para finalizar, Roberto Saviano, ¿cómo se define a sí mismo Roberto Saviano? ¿Es un periodista? ¿Es un novelista? ¿Qué cosa es Saviano? Un escritor que usa el método del periodismo dentro de la estructura narrativa y utiliza la estructura narrativa dentro del periodismo. Pero yo soy un escritor. Pues se ha acabado el tiempo, Roberto. Gracias por esta conversación. Estaremos en contacto y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias y buenas noches.